Pues buenas tardes, conocidos todos, conocidas todas. Para mí es un placer estar aquí hoy para presentar el libro de Adrián Tarín, el libro La yihad en Rusia, un libro que edita la editorial Icaria. Y bueno, nos hemos reunido aquí gracias a Luis de aquí de La Fuga. También hemos hecho una colaboración desde el Ateneo Guillermina Rojas y bueno, estamos intentando poner también presentaciones de libros de este tipo en los programas que estamos intentando trabajar desde el Ateneo Libertario Guillermina Rojas, que lleva ya unos meses en funcionamiento. El libro que vamos a presentar hoy es sobre un tema que probablemente es difícil ver tal y como lo presenta Adrián aquí en los telediarios, en la prensa. Es un libro que quizá haya cobrado mucha actualidad últimamente, porque últimamente el tema ruso está pues siendo como más tratado, no siempre desde el punto de vista que a lo mejor no nos gustaría. Últimamente estamos hablando de la Federación Rusa exclusivamente en términos de amenaza, incluyendo en las últimas semanas la posible y la obsesión quizá por la injerencia rusa en Cataluña, se ha acusado al gobierno ruso de intentar hacer una injerencia a través de noticias falsas, a través de los bots de internet, de Twitter, etcétera, en el problema catalán. Es posible que eso tenga cierta base, pero en el sentido de que es verdad que el gobierno de Vladimir Putin hace esto permanentemente. Otra cosa muy diferente es que podamos decir, y ahí yo no me atrevería a dar ese paso, que podamos decir que eso ha tenido verdaderamente una influencia, como diría, relevante en el problema catalán, que es posiblemente un problema que se ha gestado desde dentro bastante más que desde fuera. No cabe la menor duda de que el gobierno de Vladimir Putin es un gobierno autoritario, que es un gobierno que ha intentado llevar a cabo injerencias en diferentes territorios, y precisamente de lo que habla el libro de Adrián es de uno de los conflictos que se han desarrollado en los últimos años. Ya el conflicto viene de muy lejos, el conflicto estoy hablando de la zona del Cáucaso dentro de Rusia, esa zona que está ya al sur de Rusia en la frontera con el Mar Negro, o sea, pues, y con Turquía. Entonces esto es un conflicto que lleva muchos años, quizá la última etapa es la más conocida, la que empieza en el año 1994 con lo que se llamó la Primera Guerra de Chechenia, es decir, este conflicto que hay en la República. Chechenia es una pequeña república que en los primeros 90 venía a tener unos 1 millón de habitantes, más o menos, y en el que se produjo una guerra de 2 años entre el 94 y el 96, luego una especie de periodo de, podríamos llamar, de entreguerras, en el que hubo verdaderamente la república se convirtió en un auténtico caos, había una imposibilidad de convertir aquello en un régimen normal por la presión permanente de la Federación Rusa, fundamentalmente. Y a partir de 1999, que es quizá donde se centra la mayor parte del libro de Adrián, pues se produce una segunda guerra muy brutal, como todas, pero con unos bombardeos salvajes. Lo mismo había ocurrido en 1994, hasta el punto de que algunos observadores hablaban de que Grozny, la capital de Chechenia, una ciudad relativamente pequeña, había sido la ciudad más bombardeada después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, los destrozos fueron terribles, las víctimas fueron muchísimas, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de Chechenia y cuando hemos conocido lo poco que conozcamos de Chechenia, casi siempre hemos hablado en términos de guerra. Es decir, Chechenia ha pasado de ser un lugar en el mundo a ser una guerra, la guerra de Chechenia. Igual que le pasa a otros tantos lugares del mundo. Vietnam no es un país, es una guerra, es la guerra de Vietnam, ¿no? Y así con tantos otros lugares del mundo. Entonces, bien, este conflicto que hay hoy y del que nos habla Adrián en su libro, lo que hace él es, de una forma, desde mi punto de vista, brillante, un recorrido entre este momento, en 1900, principios de los años 90, cuando la Unión Soviética cae y, por lo tanto, se genera una serie enorme de conflictos dentro de lo que había sido la Unión Soviética. Este es uno de ellos, posiblemente por lo duro que fue y por la cantidad de bombas y la guerra abierta que hubo, pues quizá fue el más mediático en aquel momento. pero es uno de los conflictos que genera la explosión de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, este conflicto actual se va a fraguar precisamente en esos años inmediatamente posteriores a 1991, a la caída de la URSS. Para poner un poco en contexto, porque claro, hablar de Chechenia, del problema en el Cáucaso y ver cómo un conflicto en principio de corte nacionalista por la independencia de esta pequeña república dentro de la Federación Rusa desemboca en la creación, en una guerrilla que en principio comenzó siendo de corte nacional, acaba con todas las transformaciones que Adrián cuenta en este libro, siendo una filial del Estado Islámico que tenemos con una actividad relativamente importante en el conflicto de Siria y en otros tantos conflictos internacionales, pues es lo que nos cuenta Adrián en este libro, ¿no? Cómo se llega, cómo se parte de un conflicto nacional por la independencia, como una especie de guerra de liberación nacional de corte relativamente clásico, hasta desembocar en esto, ¿no? Cómo ha ido cambiando, no sé si me gusta especialmente la palabra radicalizando, pero en cualquier caso, cómo se ha ido transformando el conflicto de una cosa a otra. En 1990, por poner un poco, antes de que Adrián pase, que es lo importante hoy, ¿no?, a contarnos cuál es el centro de su investigación que ha desembocado en este libro, poner un par de datos contextuales que nos sitúan un poquito en el lugar en el que estamos. Ya desde inmediatamente después, incluso un poco antes de la caída de la Unión Soviética, hay una declaración, hoy esto nos suena, a todos nos va a evocar lo mismo, pero hay una declaración unilateral de independencia del gobierno de Grozny, del gobierno de la República de Chechenia, que en referencia todavía, si no recuerdo mal, a la Unión Soviética, porque fue en el 90, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? O ya en el 91. Bueno, pero en el 91 hasta diciembre no cae la Unión Soviética, o sea que estábamos todavía en el periodo soviético, todavía con Gorbachov como presidente. Hay una declaración unilateral de independencia que adelantó un poco lo que luego iba a ocurrir. En 1991 explosión a la Unión Soviética y las 15 repúblicas socialistas soviéticas que estaban unidas en principio en pie de igualdad, cosa que evidentemente no era así por la Constitución Soviética, pues se convierten en estados independientes. Entonces hay determinados territorios dentro de esas repúblicas, fundamentalmente dentro de la Federación Rusa, que ven su oportunidad para intentar acceder a esa independencia que de alguna forma o una parte de esas poblaciones había deseado, ¿no? Claro, hay que ponerse un poco en situación. Cuando una república que viene a ser del tamaño de la provincia, pues no sé, más o menos, incluso más pequeña de la provincia de Sevilla, estamos hablando de eso en términos geográficos, muy montañosa, con 4.000, ¿no? O sea que, como Afganistán, un sitio quizá pequeño, pero inaccesible, difícil de combatir ahí, si hablamos de guerra. Cuando una república de ese tamaño se está enfrentando a la potencia o la primera o segunda potencia militar del mundo, pues podría parecer que aquello no tenía ningún recorrido y que hubiese acabado muy pronto. Pues estuvo lejos de ser así. Primero porque, claro, hay que ponerse un poco en la piel de Yeltsin, si es que eso es posible, y ver que en 1991, cuando explota la Unión Soviética, quizá el Yeltsin, en todos los papeles que debía tener en su escritorio, cuando la Unión Soviética desaparece, Chechenia estaba muy abajo, ¿no? Entonces, en este momento, Chechenia, con su declaración de independencia, vive un tiempo, porque no hay una respuesta inmediata desde Moscú, porque los problemas eran tantos que en ese momento quizá Chechenia no era la prioridad. Pero llega un momento en que el papel que estaba abajo llega arriba y Chechenia se convierte en una prioridad. Y se convierte en una prioridad hasta el punto de que se va a tomar como una especie de ejemplo adoctrinador, en el sentido de que en el sentido de que había otros territorios que, como por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en Tatarstán, la República de Tatarstán, República de Tártaros dentro de Rusia, no los de Crimea que vienen luego, que también tenía pues ciertas intenciones independentistas. Entonces, claro, para decir esto es lo que le va a pasar a aquellos que sigan por este camino, pues se produce una guerra abierta, durísima, con unos bombardeos, como decía antes, terroríficos. Con una, desde mi punto de vista, con una característica que hace especial a este conflicto en términos de medios de comunicación y propaganda, que es algo que también Adrián comenta en su libro, y es que por primera vez los rusos, desde que la televisión existía, o sea, los rusos nunca habían, la televisión existe, digamos, de forma masiva, aunque la tecnología es anterior y las pruebas también, a partir de los años 50, ¿no? Entonces, por lo tanto ya en Unión Soviética y con una televisión bastante controlada. Por lo tanto, los rusos solo habían visto en su televisión victorias militares de la Unión Soviética. El panorama mediático, no me da tiempo a pararme en esto, había cambiado mucho, aunque es muy importante también para comprender el conflicto, había cambiado muchísimo en 1994 y había diferentes televisiones que habían pasado a manos privadas, otras pseudo públicas, y cuyos dueños, no necesariamente esta privatización se hizo, como seguro que todos sabéis, de una forma absolutamente caótica y terrorífica, ¿no? Pero cuando alguien encendía la televisión veía cosas diferentes, no cosas diferentes porque estos que se habían enriquecido en los años 90 tuviesen unas especiales aspiraciones democráticas, sino porque todos tenían aspiraciones políticas, y entonces para pelearse unos con otros pues hubo una cierta variedad. Entonces, por primera vez, aquellos que querían tumbar a Yeltsin estaban mostrando en sus pantallas a un ejército ruso destrozado, que robaba comida porque no tenía para comer, que no tenía botas en un lugar con la nieve por aquí, y que estaba en una situación tremenda, tremenda de pobreza, de indigencia. Y estaba perdiendo la guerra contra esa república de 1 milloncito de habitantes, de los cuales evidentemente no todos se habían enrolado en una guerrilla o un ejército en aquel momento, que estaba haciendo frente a la invasión rusa. Entonces, claro, el conflicto salta a las pantallas de una forma muy diferente a como había ocurrido hasta ese momento. Los rusos empiezan a ver perder al Ejército Rojo, que había sido como uno de los grandes puntales de los que se apoyaba todo el edificio soviético, y lo están viendo en directo perder, ¿no? Entonces, claro, se produce una guerra mediática acompañando a la guerra militar, y que se decide intentar parar por la vía del diálogo, sobre todo en un momento, que es el año 1996, en el cual se van a producir de nuevo elecciones generales en Rusia. Yeltsin volvía a presentarse, pero volvía a presentarse con muy pocas posibilidades de ganar, porque Yeltsin había hecho todo lo posible para tener mala fama, y tenía enemigos poderosos también en las urnas, como era precisamente el Partido Comunista. El Partido Comunista había subido en intención de voto, a pesar de que quedó muy tocado después de la caída de la Unión Soviética, y en principio casi todas las encuestas lo daban como ganador. La guerra no estaba ayudando, porque la guerra estaba haciéndose sentir también en el resto del país, y esas imágenes de las que hablo tampoco, es decir, cualquier cosa menos un apoyo a Yeltsin en esas circunstancias. Entonces va a haber un cambio, se va a intentar poner un punto y aparte a la guerra, en el sentido de que se provocan unos acuerdos de paz que nunca llegaron a cumplirse, pero se provocan en campaña electoral, algo que entiendo nos va a sonar a todos, ¿no? Campaña electoral se hacen cosas así. Se para temporalmente la guerra a través de unos acuerdos que sí que son muy publicitados. Yeltsin es capaz de dialogar, es un poco la idea que se está transmitiendo. Pero la guerra no acaba del todo. Y en ese momento, empiezan a producirse dentro de la República una serie de acontecimientos que no acaban de convencer ni a los propios chechenos, ni al resto del mundo, ni al resto de los ciudadanos rusos, de que lo que estaba ocurriendo en Chechenia era algo deseable. Porque el entonces presidente de Chechenia, Aslan Maschadov, tiene una posición que es, en principio, era un militar soviético de corte relativamente nacionalista, con un islam, no quiero utilizar los términos de moderado y radical porque no se corresponden a la realidad, pero era una persona dialogante, digámoslo así, era una persona dialogante que estaba por intentar llegar a acuerdos con Rusia, y es más que probable, esa es mi opinión personal, que si en aquel momento se hubiesen sentado a dialogar con esta persona, el conflicto hubiese acabado absolutamente de otra forma. Entonces, en 1996 se hacen estos acuerdos de Hasavyurt, se llamaron, por la ciudad en la que se firmaron, y hubo unos años de caos interno en la República, una presión permanente por parte de Rusia. Chechenia tiene un poco de frontera con Georgia, entonces ahí, bueno, hubo, pero el resto es todo dentro de Rusia, por lo tanto la presión rusa era tremenda y no dejaba, incluso si hubiesen tenido la intención, llevar a cabo unas políticas normalizadas. Entonces, para no hacer muy largo el cuento y darle la palabra a Adrián, en 1999 se producen en Moscú unas explosiones que acaban unas explosiones que mataron alrededor de 300, 400 civiles en Moscú y en otras ciudades rusas, en edificios. Directamente, pues hubo bombas en los bajos de los edificios que acabaron demoliendo esos edificios y mataron a la gente que vivía allí, en barrios obreros, ¿no? Entonces, claro, esto, 300 y pico muertos, pues evidentemente esto crea una conmoción terrible. Nunca quedó claro la autoría de aquellos atentados, como tantas veces ha ocurrido a lo largo de la historia, pero inmediatamente, y esto es una constante desde 1994, cualquier cosa que ocurría en Rusia de este tipo, inmediatamente la mirada iba, estos son los chechenos, ¿no? Entonces, nada más producirse esos atentados sin que hubiese ningún tipo de investigación detrás, comienzan de nuevo los bombardeos en Chechenia. Y comienza esto que se ha llamado la Segunda Guerra de Chechenia, que ya, dependiendo de a quién le preguntemos, le va a poner un inicio y un final diferente. Podríamos preguntarnos si la guerra de Irak ha terminado, y posiblemente llegaríamos a la conclusión de que no, porque la situación allí está lejos de normalizarse. Pues si hablamos de Chechenia, posiblemente podríamos decir lo mismo. Pero en cualquier caso, si buscamos en Wikipedia, seguro que hay una fecha al final del paréntesis, ¿no? En cualquier caso, en 1999, ya con Putin como primer ministro, que fue el tercer primer ministro de ese año para Yeltsin, y el último, hasta hoy, ya no es primer ministro, desde marzo de 2000 es presidente y van ya 17 años, o sea que con 4 años ahí en medio, en las que siguió siendo presidente, pero no figuraba como tal. Pues desde entonces ese conflicto se ha mantenido. Se abrió la interpretación por parte de Moscú de que aquello era un conflicto en contra del terrorismo internacional, encaja con luchas inmediatamente posteriores a partir de 2001 con el 11 de septiembre, y se encaja esta lucha ahí. A partir de ahí se producen una serie de modificaciones que van a acabar con la fundación del Emirato, de la que va a hablar Adrián, y del Estado Islámico. Entonces, desde mi punto de vista, Adrián, que no lo he dicho, pero Adrián es... No te he dicho tu currículum, qué presentador soy yo, mío. Bueno, nos conocemos casi todos, pero él, para quien no lo conozca, es doctor en comunicación por la Universidad de Sevilla y actualmente trabaja en la Universidad Central de Ecuador, ¿verdad? Desde hace varios años. Entonces yo creo que nadie mejor que él para continuar con esta historia y presentarles el libro, que yo lo recomiendo muchísimo su lectura. Así que cedo la palabra al autor. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Agradecer a Miguel y a Luis el espacio y la presentación. Bueno, a mí me duele bastante la cabeza hoy, ¿vale? Entonces espero no perderme mucho. Bueno, como comentaba Miguel, realmente la idea un poco de hacer el libro era que yo al menos estaba haciendo la tesis de doctorado, etcétera, sobre estas cuestiones, y revisando la literatura que había española sobre el conflicto. Era una literatura muy monótona y muy homogénea, salvo excepciones. Precisamente una excepción es la de un libro que publicó Miguel en 2005, que es muy específico sobre propaganda. El resto de libros son panorámicas sobre el conflicto, basándose en una cronología de los hechos más relevantes del conflicto, sobre todo de los hechos políticos, ¿no? Y también algunos hechos militares. Pero no había un análisis social o político sobre qué es lo que estaba ocurriendo allí, sino simplemente un relato de algunos hechos pretendidamente objetivos. Y sin embargo, en otros idiomas sí que ya hay investigación muy detallada sobre cómo se produce el proceso de yihadización, por así decirlo, entendiendo la yihadización como la entienden los propios terroristas, no con la discusión teológica de la yihad mayor y yihad menor, sino directamente como la idea de tratar de implantar una determinada interpretación religiosa en un determinado territorio. Ese proceso que se produce en muy poco tiempo, para sorprendentemente poco tiempo, aparentemente entre los años 90... Si digamos que la guerra empieza en el 94, ya en esa misma guerra, aunque no es hegemónico el proyecto yihadista, es hegemónico más bien el proyecto nacionalista laico, pero ya comienzan a llegar los primeros guerrilleros de algunos países árabes con la intención de tratar de utilizar la religión como brújula que oriente un poco el conflicto. Va a ser fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra, que como dice Miguel empieza en el 99, que van a virar un poco las tornas. En ese sentido, en el libro yo, y de eso es de lo que me pretendo ocupar, ¿no? De cómo se produce ese cambio y de qué consecuencias ha tenido. El libro más o menos se podría dividir, no está dividido así en el libro, pero más o menos tendría como dos partes. Una primera parte en la que trato de seguir un poco los pasos de un líder checheno que se llamó Doku Umarov, que fue el fundador del Emirato del Cáucaso, y cómo a través de su historia se puede ir contando qué es lo que ha ido pasando en Chechenia. Doku Umarov es un checheno, como decía, que se crió en una familia tradicional, común, en la Unión Soviética, con padres vinculados a la intelectualidad chechena, también vinculados al nacionalismo laico. Fue uno de los que colaboró estrechamente con algunos de los fundadores no tan famosos de la República Chechena de Ichkeria, que es el nombre oficial que recibió tras la DUI de Chechenia en el 91. Después de estudiar en la universidad, fue a trabajar a Moscú, fue a trabajar a Siberia, y tenía una vida más o menos cómoda, pero una vez que empieza a trabajar, que termina la universidad, empieza a tener también una vida marginal y relacionada con la delincuencia social. Muy aficionado al alcohol, acaba en tratos con contrabandistas y acaba en un momento dado matando en una pelea a una persona. Huye de Siberia, que es donde estaba. Huye precisamente a Chechenia porque Chechenia se ha independizado. Y en ese contexto, en esos dos o tres primeros años antes de que se produzca la guerra, desde que Chechenia se independiza, prácticamente todos los delincuentes chechenos de Rusia migran a Chechenia porque tienen una jurisdicción distinta, porque no pueden ser perseguidos por Rusia. Eso es lo que hace Umarov. Dista mucho las razones reales por las que Umarov llega a Chechenia de lo que posteriormente él dice y de lo que posteriormente también dijeron sus seguidores. Él admite en una entrevista que él vuelve a Chechenia como patriota, vuelve huyendo de la justicia realmente, y también en su obituario el Emirato del Cáucaso celebra que Umarov abandonó sus lucrativos negocios para dedicarse a la yihad, ¿no? Como decimos, esto no es cierto. A mí me parece medio interesante también para desmitificar según qué cosa, viendo cómo la gente se acaba viendo involucrada en procesos políticos, no necesariamente por idealismo, sino por multitud de cuestiones. Una vez que Umarov llega a Chechenia, se produce la primera guerra y Umarov se enrola en batallones nacionalistas, en concreto en el batallón Borz, significa lobo, si no recuerdo mal, porque lobo, bueno, es un animal mitológico para los chechenos. Y una vez que termina la guerra, que la primera guerra la hace, como digo, siempre enrolado en batallones nacionalistas, no en batallones yihadistas, como que ya lo sabía, ya había combatientes árabes que habían venido a combatir. Después de esa guerra, acaba consiguiendo, bueno, ciertos contactos con parte del aparato de la República Chechena de Ichkeria, entre ellos con Zakayev, que bueno, posteriormente sería el líder de los nacionalistas chechenos en el exilio, y también con Aslan Bajadov, que como decía Miguel fue presidente desde el 95 hasta, o desde el 96 hasta 2005, si no me equivoco. Es Aslan Bajadov el que le coloca a Umarov, después por sus servicios prestados durante la guerra, en una posición política determinada, algo así como un ministro del interior, digamos, que se ocupa de la seguridad de la República de Chechena, la República Chechena de Ichkeria, durante el periodo de entreguerras. El periodo de entreguerras es muy complicado en Chechenia, porque digamos que hay multitud de individuos que casi lo único que sabían hacer ya era combatir. Y entonces no se someten a la autoridad del Estado, sino que continúan con la guerrilla, en algunos casos con intenciones políticas, en otros simplemente con intenciones criminales. Si se ha leído un poquito sobre el asunto, se recordará cómo hay multitud de secuestros, sobre todo de cooperantes extranjeros, porque se sacaba mucho dinero con los cooperantes extranjeros durante ese periodo. y por tanto Doku Umarov tuvo mucho trabajo tratando de mantener la seguridad y el orden de la República durante el periodo de entreguerras. Hasta el punto de que, bueno, es una de las cosas que se cuenta en el libro, en el año 98 él tiene que reprimir, no personalmente, pero sí enviando a la policía, a un grupo de salafíes que se había erigido en una población como si fuera una especie de policía religiosa que le decía a la gente cómo se tenía que vestir, que no podía tomar alcohol, etcétera. Eso creó un conflicto en una comunidad sufí. Y el propio Umarov, que recordamos que estamos hablando de él porque es el que funda luego el Emirato del Cáucaso, toma partido por los sufís, toma partido por el nacionalismo laico, que cada vez está siendo menos laico en ese periodo, y acaba reprimiendo a los salafís, incluso matándolos, ¿no? Ordenando a la policía que los matara. Entonces es curioso cómo el perfil de Umarov no vaticina en lo que luego se va a convertir. Más bien parece, en primera instancia, una persona despreocupada de la política que acaba huyendo a Chechenia, no porque la apoye en términos políticos, sino porque huye de la justicia. Luego es verdad que hay una guerra y él se involucra en el proyecto estatal, forma parte de la estructura estatal y por tanto no parece simpático con las estructuras paralelas, ni criminales, ni tampoco yihadistas. Pero sin embargo algo pasa que acaba de... Bueno, esto evidentemente son especulaciones, pero más o menos lo que se ha escrito es que hay una serie de acontecimientos que acaban provocando, no sé si es el proceso de radicalización o como se le quiera llamar, en el que no solo acaba interpretando el conflicto desde otro paradigma ideológico, sino además desde una posición más intolerante. Y es que entre el año 2004, 2005 y 2006... ya en plena Segunda Guerra, las autoridades rusas secuestran a prácticamente toda su familia. Algunos los desaparecen incluso. Padres, hijos, hermanos, primos, prácticamente a todo el mundo. De su familia, su mujer también incluso. Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones que se sostiene un poco en el libro, ¿no? Tratar de entender cómo la Segunda Guerra, o mejor dicho, cómo el proceso de yihadización no se entiende sin la violencia provocada en parte por Rusia. No se entendería. Del mismo modo que no se entiende lo que pasa hoy, o no se puede entender el Estado Islámico sin entender la intervención norteamericana en Irak. Eso es algo que prácticamente todo el mundo entiende, que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que Saddam Hussein era un indeseable, pero que el agujero en el que se convirtió Irak no se entiende sin Estados Unidos, y parecería que no se puede decir lo mismo de lo que pasó en Chechenia. Y sí, el grave agujero humano y social que se provocó en Chechenia desde el 94 en adelante, y sus posteriores consecuencias en términos de confrontación religiosa, no se explican si se hubiera permitido que Chechenia pudiera ser una república libre. En ese sentido, se cree que ese viraje ideológico en Umarov da un giro definitivo cuando ocurren estos secuestros de sus familiares. Y es una fecha en la que Umarov pasa de esa posición como ministro del Interior, pasa a ser vicepresidente. Porque Maschadov muere, le sucede Sadulayev, y Sadulayev le coloca como vicepresidente. En ese momento, bueno, esto es otra cosa que también sería interesante aclarar. Evidentemente no todo lo que ocurre o este proceso de yihadización no se explica solo por la violencia, no se explica solo por la venganza en sí mismo, que es una cosa que también tiene un libro Fernando Reinares sobre el 11M, en el que habla precisamente de eso, ¿no? De no sobrevalorar, o no infravalorar, mejor dicho, el factor de la venganza a la hora de entender por qué muchas veces se actúa violentamente. Eso le pudo afectar también a Umarov, pero, y a mucha gente, me imagino, en Chechenia, pero también hay que entender que ya desde los años 90, desde que se produce el colapso de la Unión Soviética, algunas ideas intolerantes respecto a cómo interpretar la religión empiezan a penetrar, sobre todo a través de Dagestán. Es decir, hay una combinación de factores que no solamente es la violencia provocada por Rusia, pero que es fundamental subrayarlo porque casi nunca se hace, pero eso no quita que también hubieran llegado gente como Fatih Al-Shishani, que era un jordano de origen checheno, que migra con la primera guerra ya directamente con la intención de yihadizar el conflicto. Se había entrenado en los campos de Bin Laden en Afganistán. Lo mismo pasaba con Shamil Basayev, checheno, que había combatido en Abjasia, había combatido en el Alto Karabaj, también desde posiciones ya abiertamente yihadistas. Y bueno, pues también había clérigos, como digo, sobre todo en Daguestán, los hermanos Quevedo, también Ahmed Atayev, sé que son nombres que no nos dicen nada, ¿no? Pero bueno, lo que quiero más o menos posicionar es la idea de que el salafismo pacífico había llegado a Daguestán y había llegado a Chechenia, pero que seguramente la primera guerra hace virar a muchos salafistas hacia posiciones ya violentas, ¿no? Provocado por la guerra. Bueno, como iba diciendo, una vez que Umarov acaba siendo vicepresidente, Sadullayev dura muy poquito en el cargo, pero durante los, creo que son 8 meses que dura Sadullayev en el cargo, ya hay un grupo de militantes, guerrilleros, que no se someten a la autoridad del presidente, a la autoridad formal, que van más o menos por libre, y que intentan presionar al presidente para que extienda la lucha de Chechenia a otras repúblicas. Hablamos de Anzor Astemirov, que es un combatiente de Kabardino-Balkaria, y también de Gorchkhanov, que es otro combatiente de Ingusetia. Ambos, que ya estaban interpretando el conflicto en clave religiosa y no en clave nacional, presionaron a Shamil Basayev, que también interpretaba el conflicto en clave religiosa, para que hablara con Sadullayev y creara un frente del Cáucaso y abandonar la guerra solamente en Chechenia. Pero aquí hay una cosa que es curiosa, porque a pesar de que finalmente entenderán el conflicto de manera yihadista al uso, podríamos decirlo, el conflicto en Chechenia tiene un componente no nacional que no pierde nunca. Es decir, creeríamos que Al-Qaeda o el Estado Islámico tienen una idea bastante internacionalista del asunto. Creamos un califato, creamos una determinada idea en la que no importa la patria de los combatientes, pero sin embargo en el caso del Cáucaso sí. Quieren crear finalmente acaban creando un emirato, pero hay bastantes disputas etnonacionales entre los miembros del emirato y los habitantes del Cáucaso Norte. Y en concreto los chechenos creen que ellos tienen que liderar el proceso. Entonces Basayev les explica a Astemirov y a Gorchkhanov que está muy bien lo de crear un frente del Cáucaso, pero que tienen que jurar lealtad a Sadullayev, porque es el presidente de la República Chechena de Ichkeria y porque es checheno. Y está muy bien que extendamos la guerra a otros sitios, pero la chechenidad se respeta. Entonces, bueno, tratan de hacer un pequeño pacto ahí, reconocen la autoridad de Sadullayev como el que podría ser el futuro emir, pero como decimos, Sadullayev muere. Y quien le sucede es Umarov. Y finalmente el proyecto acaba concretándose con Umarov. Acaban convenciéndole a él, jurando lealtad a Umarov, entendiendo que tenían que ser los chechenos los que lideraran el asunto, y por tanto se crea el Emirato del Cáucaso en el año 2007. El Emirato del Cáucaso es una especie de país, por así decirlo, virtual, pero con una administración completa. No llega a tener el control territorial como tiene o tenía, ya cada vez menos, el Estado Islámico en parte de Irak y de Siria, pero sí que es un primer intento, como su propio nombre indica, de crear un emirato, de vincular el proyecto a un territorio. Esto entra en absoluta contradicción con la República Chechena de Ichkeria. Se acaban de crear 3 administraciones paralelas: la nacionalista, que databa del 91, la rusa, que nunca reconoció aquello, salvo, bueno, Khasaviyuk quizá, en los acuerdos de paz que comentaba Miguel, y el Emirato del Cáucaso. Hay 3 administraciones distintas que operan en el mismo territorio o en territorios similares. Se produce, por tanto, una disputa fundamental entre la República Chechena de Ichkeria Nacionalista y el Emirato del Cáucaso. Los nacionalistas no reconocen el Emirato del Cáucaso, los yihadistas no reconocen la República Chechena de Ichkeria y se sienten más cómodos con el Emirato. Finalmente, esta disputa, que se produce en términos ideológicos, pero también incluso en términos armados, se pelean entre ellos, se acaba resolviendo favorablemente al Emirato del Cáucaso, fundamentalmente porque Rusia había eliminado sistemáticamente a todos los líderes nacionalistas, desde Dudayev hasta Maskhadov. Y esto también es fundamental para entender qué es lo que ocurre. Es decir, si está bien, se puede entender que Rusia entienda que Chechenia no debe de ser soberana, que Chechenia ha iniciado hostilidades armadas debido a las bombas que comentaba Miguel en los apartamentos, por hacer una declaración unilateral, por hacer las cosas ilegales, cosas a las que estamos acostumbrados, ¿verdad?, en estos días. Pero, desde luego, si Rusia no hubiera eliminado a la gente con la que podía hablar, también seguramente no estaríamos en esta situación ahora mismo en el Cáucaso. Sería injusto decir que a Maskhadov solamente lo mata Rusia, también lo matan los yihadistas. Los yihadistas tampoco querían que Maskhadov se sentara a hablar con Rusia y pactara ningún tipo de acuerdo. Hay una frase que se le atribuye a Umarov, precisamente en el que le dice al propio Maskhadov que si se sienta a negociar con Rusia le metería una bala en la cabeza. Esa era la situación que tenía Maskhadov en ese momento, presionado por los dos lados. Pero desde luego Rusia, a la que yo le atribuyo una responsabilidad mayor que a unos tipos con armas, porque Rusia a fin de cuentas es un estado soberano con un gobierno democráticamente elegido, yo le atribuyo una responsabilidad mayor a la hora de crear, como decía, este agujero, en concreto por haber eliminado a todos los nacionalistas con capacidad de liderazgo y a los que no, haberlos arrinconado en el exilio. Aprovechándose de ese exilio y de ese vacío de liderazgo carismático sobre el terreno, es que el Emirato del Cáucaso acaba triunfando y prácticamente se acaba convirtiendo desde el 2007 en el proyecto hegemónico a la hora de entender la Segunda Guerra de Chechenia. En paralelo a que esto va ocurriendo, el foco militar del conflicto se acaba desplazando de Chechenia primero a Ingushetia y luego a Daguestán, que son repúblicas que están fronterizas a Chechenia y que son territorios reclamados por el Emirato del Cáucaso. ¿Por qué se desplaza? Porque la acción militar rusa es efectiva, al menos en términos de ser capaces de ir descabezando el organigrama de las organizaciones, y cada vez más es más difícil que los militantes puedan combatir en Chechenia y acaban yendo a los territorios en los que sí pueden combatir. Decíamos que primero Ingushetia y luego Daguestán. Sobre todo Daguestán a partir del 2009, que es esa fecha que decía Miguel que en Wikipedia aparece como fin de lo que en Rusia llamaban la operación antiterrorista en Chechenia. Se supone que empieza en el 99 y termina en el 2009. Cuando termina en el 2009, el foco de conflicto, como decimos, se desplaza hacia Daguestán, entre otras cosas también, porque muchos militares rusos habían estaban haciendo negocio con la guerra. Para ellos, de repente, tener que volver a casa les suponía una reducción de la fuente de ingresos enorme. Entonces, algo que hicieron algunos soldados rusos, por supuesto no todos, fue empezar a, una vez que se termina la operación antiterrorista y tienen que volver a casa, es empezar a secuestrar gente en Daguestán y empezar a devolverlos en Chechenia o a matarlos, ¿no?, directamente, para tratar un poco de caldear el conflicto y de hacer que siga habiendo guerra en el Cáucaso. Esto es algo que seguramente muchos de los yihadistas no necesitaban, ya por su propio pie estaban dispuestos a que la guerra no terminara, pero Rusia una vez más contribuyó echando más leña al fuego. Y aquí se produce un problema también fundamental en las filas del Emirato del Cáucaso y que se narra en el libro. Recordemos que decíamos que no todos, pero bueno, una gran parte de los chechenos entendían que ellos tenían que liderar el conflicto, y aquí había una contradicción. Si de repente el escenario militar es otro, ¿qué pintamos los chechenos ya liderando el asunto si tenemos que irnos a otra república a combatir? Y esa será una de las causas que provocará en el año 2010 un pequeño golpe de estado interno en el Emirato del Cáucaso para tratar de derrocar a Doku Umarov. Eso, bueno, viene más comentado a lo largo del libro, no sé si será quizá demasiado pesado de contar, pero bueno, es muy, muy esperpéntico, ¿no? Doku Umarov, en una cinta, parece como que dimite porque tiene un problema de salud. cuatro días después dice que no, que esa cinta es mentira, que le han manipulado, pero no, la cinta en el fondo no, no estaba manipulada. Luego dos días después salen otro grupo de chechenos diciendo que ellos son los nuevos emires. Luego vuelve a salir Umarov hablando diciendo que ellos no son los emires, que son, soy yo. Y finalmente acaban teniendo una disputa en la que los que querían usurpar, los que querían dar el golpe de estado, acaban admitiendo que el problema que habían tenido con Umarov es que él había declarado el emirato del Cáucaso sin haber contado con el consejo consultivo, que era otro de los órganos que había dentro del emirato del Cáucaso. Lo que se deduce del asunto es que no estaban dispuestos precisamente a eso, a que Chechenia perdiera el liderazgo. No querían un emirato del Cáucaso, sino querían seguir combatiendo, aunque desde una visión yihadista, pero solamente en Chechenia. Finalmente el asunto se acaba resolviendo con un juicio interno en la propia organización. Acaban enjuiciando a los rebeldes. A uno de ellos, que era el que se le acusaba de haber sido el líder de todos, no se le puede juzgar porque muere antes. Y los otros dos acaban arrepintiéndose, acaban haciendo un comunicado, se arrepentían del asunto, los acaban reubicando en posiciones inferiores a las que estaban, y así se acaba solucionando el asunto. Bueno, con eso más o menos terminaría la primera parte del libro y comenzaría la segunda, que es la que vendría a contarnos un poco cómo llega, no ya cómo se yihadiza el conflicto, sino cómo aterriza el Estado Islámico en Rusia. Hay una primera parte en la que simplemente, bueno, pues se cuenta un poco cómo nace el Estado Islámico, que es una cuestión que ya está suficientemente documentada en multitud de libros y por tanto ahí no aporta grandes cosas, pero es fundamental entender esto porque la fitna o la división ya muy conocida que sucede entre el Estado Islámico de Irak y el Frente al-Nusra, que da como consecuencia que se cree el Estado Islámico de Irak y Siria y el Frente al-Nusra, que permanece con Al-Qaeda, eso finalmente se va a replicar en Rusia. Esa misma discusión va a llegar con dos años de retraso a Rusia. Dos años después, en el año 2015, los militantes del Emirato del Cáucaso van a tener que preguntarse, bueno, ¿nosotros con quién estamos en todo esto? ¿Vale? Porque llevamos dos años posponiendo la discusión que se está dando en todo el mundo o en la yihad global, por así decirlo, desde Nigeria hasta Filipinas. Todas las organizaciones se acaban preguntando con quién tenemos que ir nosotros, y eso mismo acabará ocurriendo en Rusia. Con un agravante, además. Y es que, como decimos, la acción policial está siendo cada vez más importante en Rusia, por eso se iba desplazando el foco, y finalmente en el año 2011-2012 el foco se va a desplazar desde Daguestán hasta Siria. Va a haber multitud de militantes del Cáucaso Norte que, en vista de que ya ni siquiera pueden combatir en Daguestán, van a irse a Siria o van a irse a Irak a combatir, hasta el punto de que el ruso es el tercer idioma del Estado Islámico ahora mismo, ¿vale? Después del inglés y después del árabe, hay más ruso hablantes que de cualquier otra región. Y ello, esta sería la primera oleada, se diferencian como oleadas de migrantes. Esta es la primera oleada de migrantes rusos hacia Siria, y muchos de estos rusos van a crear algunas de las organizaciones más importantes que ha habido en la guerra de Siria. Entre ellos, bueno, Mullin al-Sishani, Salahuddin al-Sishani, que murió antes de ayer, lo mataron antes de ayer, más que murió, y Omar al-Sishani, que ese seguramente sí suena un poco más. Omar al-Sishani es un tipo pelirrojo con barba muy larga, que nació en Georgia y que es uno de los que ha ido arrastrando fundamentalmente a muchos de los militantes rusos al Estado Islámico porque juró lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi. Bueno, en ese momento en el que un montón de migrantes rusos se están yendo a Siria e Irak para combatir porque no pueden hacerlo en su terreno, también está documentado por información propia de los comunicados y las entrevistas que daban algunos de los militantes, entre ellos Doku Umarov y su sucesor Kebekov, que estaban en contra de que migraran. Hay un esfuerzo por parte del Emirato del Cáucaso de mantener a los militantes, sin embargo, algunos de esos militantes más tarde declararían que contaban con el apoyo de Umarov. Ahí hay una contradicción entre una cosa y la otra, fundamentalmente porque ellos argumentaban que habían ido a Siria e Irak a entrenarse para luego poder volver al Emirato del Cáucaso, o mejor dicho, al Cáucaso Norte, a seguir combatiendo. Sea como sea, en el año 2013 Umarov muere o lo matan, no se sabe. Desde luego, como si fallece, es envenenado, y ahí ya hay discusión entre si lo envenenan las fuerzas de seguridad rusas o si se envenena él comiendo un alimento en mal estado. Pero el asunto es que muere, y quien le acaba sucediendo es un daguestaní, lo cual también es importante por aquello que comentábamos. Es la primera vez, sí es cierto, que ya se había creado un emirato del Cáucaso 7 años atrás, pero por primera vez el liderazgo real, formal, ya no va a ser checheno, sino que va a ser daguestaní, y esto le creó no pocos problemas a su sucesor, que es Alias Haj Kebekov. Kebekov tiene que lidiar con un montón de chechenos que están en contra suya, y también con un montón de militantes de otras provincias que también lo están. ¿Por qué? Porque Kebekov era juez, era lo que en la organización le llamaban el cadí. No era un militar, era un juez. Tenía una sólida formación teológica, aparentemente, pero había muchos militantes a los que eso les daba igual, ¿no? Querían un tipo que tuviera metralletas y que pudiera matar muchos rusos. No le interesaban las discusiones intelectuales. Entonces Kebekov fue visto como un líder bastante débil y encima como un líder que no provenía de la tradición chechena. Sí contentó a muchos militantes daguestaníes que estaban entrando ya a ser parte de la vanguardia del Emirato del Cáucaso, pero como decimos no contó con la mayoría de las simpatías. Fundamentalmente el primero de los obstáculos, el hecho de no ser un líder militar, es una de las cosas que acaba influyendo para que en el año 2015 prácticamente toda la organización se vaya del Emirato del Cáucaso y acabe fundando Vilayat Kafkaz, que es la provincia del Cáucaso del Estado Islámico, por esas mismas razones. Ahí hay una discusión que se narra en el libro que dura meses entre los partidarios del Emirato del Cáucaso y los partidarios del Estado Islámico, en los que los partidarios del Emirato del Cáucaso acusan a los otros de no tener base religiosa para hacer la decisión. Más bien al contrario, los consideran como unos brutos que no han entendido el Corán, básicamente es lo que acaban diciendo. Acusan a Astemirov, que es el primero que se va y el que acaba animando a los demás a que se vayan al Estado Islámico, de que no cita nunca en sus discursos nada religioso. Y sin embargo, como decimos, la facción que acaba escindiéndose acusan a Kebekov de ser un hombre blando, de que no está habiendo ninguna operación militar, de que el Emirato del Cáucaso va cada vez cuesta abajo, y que por tanto hace falta gente que tenga una mayor valentía y que demuestre una mayor audacia, como estaba demostrando el Estado Islámico. Finalmente, entre la discusión intelectual y la de la fuerza, gana una vez más la de la fuerza, y se produce esa decisión efectiva, que además viene acompañada de una gran operación represiva por parte de las fuerzas de seguridad rusas, que acaba descabezando por completo al Emirato del Cáucaso. Acaban matando a Kebekov, el líder, le sucede Suleimanov. Suleimanov también muere en 2 meses, es el emir que dura menos tiempo en el Emirato del Cáucaso, y desde entonces ya no hay emir. Desde 2015 no hay emir. No hay emir, pero tampoco hay valíes. Valíes es la denominación que le dan en el Emirato del Cáucaso a los líderes provinciales, porque el Emirato del Cáucaso está dividido en provincias. La provincia de Chechenia, de Ingushetia, Kabardino-Balkaria, etc. Entonces ya no queda nadie en el Emirato del Cáucaso que tenga liderazgo. Y eso lo reconoció hará como 3 meses el hermano de Umarov. Ahmad Umarov tiene un papel relevante en el Emirato del Cáucaso desde el exterior. Él emigró a Turquía, no ha vuelto a Rusia, y desde Turquía trata de servir de enlace con la gran diáspora norcaucásica que hay en Turquía. Una persona que no tiene poder militar, no tiene una situación determinada en la estructura del Emirato del Cáucaso, pero sí es una persona influyente por ser el hermanísimo, ¿no? Y él mismo reconoce en una entrevista que el Emirato del Cáucaso sigue sin liderazgo porque no hay líderes, no hay nadie capaz de liderar el Emirato del Cáucaso. ¿Qué pasa entonces con el Estado Islámico, con Vilayat Kafkaz? Bueno, durante su primer año de vida, bueno, los primeros meses de vida, entre junio de 2015, que se crea, y diciembre de 2015, no pasa prácticamente nada, parece que va a ser un fraude, pero en el año 2016 acaba teniendo una actividad bastante grande. Porque, como decimos, la mayor parte de los emires del Emirato del Cáucaso acaban migrando hacia esa organización. El que antes era el valí de Chechenia, acaba siendo en el Emirato del Cáucaso, es el mismo valí de Chechenia en el Estado Islámico. El que lo era de Ingushetia, lo es también en el Estado Islámico. Y así. Entonces, durante el año 2016 tuvieron una actividad más o menos potente, ni de lejos cercana a la actividad que tuvo el Emirato del Cáucaso en los años duros. Y durante este año 2017 la actividad ha vuelto a bajar porque también los han matado a casi todos. ¿Vale? Rusia sigue utilizando esa táctica que le está dando buenos resultados con la insurgencia yihadista, pero desde mi punto de vista pésimo con la nacionalista, porque le dejó el camino abierto al yihadismo. Y prácticamente ahora solo quedan de los fundadores del Estado Islámico en Rusia, solo queda uno, al que no se le ha visto desde hace muchísimo tiempo. No se pronuncia, por lo menos desde hace un año. ¿Cuál sería entonces más o menos el panorama, ya para terminar, que se dibuja en el libro? Evidentemente el libro sale en 2017, entonces lo que ha ocurrido en este año no aparece. Pero pareciera que el mayor problema al que se enfrenta Rusia ahora mismo no es tanto ni el Emirato del Cáucaso ni Vilayat Kavkaz, porque parece que no tienen muchos efectivos, sino militantes que se inspiran en el Estado Islámico, como pareciera que ocurrió en San Petersburgo durante este año, en el atentado que hubo en el aeropuerto. Eran, si no recuerdo mal, era gente de Asia Central, no era gente del Cáucaso Norte. Es gente que no militaba en Vilayat Kavkaz, sino que, como por ejemplo pasó aquí en Barcelona, es gente que se inspira en la mecánica de acción del Estado Islámico para atentar. Se podría hablar de cuál es la conexión que hay entre los centros asiáticos y el Estado Islámico. Es una cosa que se comenta brevemente en el libro porque no era el objeto, pero también tiene que ver con causas sociales, con causas políticas, y no simplemente con radicalizarse, así entre comillas. Y está bastante documentado que muchos de estos centros asiáticos son migrantes en Rusia, migrantes que trabajan en pésimas condiciones, que trabajan en extrema pobreza, que además son marginados por la policía, que además son marginados por las crecientes bandas de neonazis que hay en Rusia, y que bueno, esas condiciones de exclusión también fomentarían que acabaran tomando las armas en contra del Estado ruso. Entonces, bueno, pues fundamentalmente eso es lo que se narra en el libro, con mucho más detalle, tratando de utilizar entrevistas, tratando de utilizar comunicados originales de las organizaciones, que era algo que, como decíamos, en la literatura española sobre el conflicto no estaba presente. Y bueno, y ya está. Eso es lo que de eso va el libro, fundamentalmente. Bueno, pues tenemos un ratito, sí, 10 minutillos así. Pues si tenéis algún comentario, alguna pregunta, algo que es complicado porque es un conflicto del que se sabe poco, y evidentemente pues eso es una cosa que me gustaría volver a poner en valor. O sea, no creo que haya otro trabajo en el cual se narre con tanto detalle, por ejemplo, estas intrigas entre las diferentes facciones, que no lo olvidemos, al final estamos hablando de toda la lucha ilegal que se está produciendo allí, pero hay otra parte que también es importante, y es saber quién está legalmente en el poder en Chechenia ahora, ¿no? Que es este Ramzan Kadyrov, que está desde, ¿cuándo? ¿2006? Por ahí. Sí. O sea, lleva alrededor de poco más de 10 años. Y bueno, es una máquina, el propio Kadyrov y la situación en Chechenia es una máquina de radicalización, y yo creo que aquí sí que se puede utilizar más la palabra. Si uno ve la televisión chechena, hay permanentes confesiones. Los que están en el monte, pues luchando de forma de terroristas, guerrilla, como lo queramos llamar, todo esto que nos ha contado Adrián, los familiares de estas personas que viven en Chechenia están siendo acosadas permanentemente. Queman sus casas, torturan y violan a sus mujeres. Es decir, no está haciendo la cosa más fácil para que esta situación deje de existir. Hay permanentes confesiones públicas de supuestos arrepentidos de la guerrilla. Es decir, esto es lo que ve un checheno que pone la tele prácticamente a diario. Entonces, claro, con esa situación me resulta difícil pensar que la cosa va a ir a mejor. Sobre todo si tenemos en cuenta que esa es la política que le está dando buenos resultados, en el sentido de ir acabando uno tras otro, porque claro, lo ha dicho Adrián, cada vez que Adrián decía murió, era lo mataron, ¿no? O sea, no, normalmente ha sido así, quitando este que no se sabe muy bien qué le pasó, el resto ha sido así, ¿no? Entonces, bueno, para que sepamos también, Chechenia sigue siendo un tema del que no se puede hablar en Rusia, ¿no? La mayor parte de estos muertos ilustres, como Anna Politkovskaya, ilustres en el sentido de que nos hemos enterado por aquí, ¿no? Anna Politkovskaya, el propio político este Boris Nemtsov, que murió, lo mataron también hace un par de años, si no recuerdo mal, Estemirov, a otras personas, normalmente mujeres, periodistas que iban allí a trabajar a Chechenia, fueron asesinadas no por los islamistas o como los llamemos, ¿no?, los terroristas del Estado Islámico, sino por las fuerzas de Kadyrov, o sea, del que está puesto allí por Vladimir Putin desde hace más de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, solamente para terminar un poco. Adri, una preguntita. ¿Logró colonizar Putin a la población chechena a través de Kadyrov? A través del Islam oficial que establece Kadyrov y que pasa el filtro de lo aceptable por Putin. ¿La población chechena entró por ahí? A ver, bueno, hablando en términos todavía como no sé si más propios, casi que se podría decir que si ha habido alguna colonización religiosa en el Cáucaso Norte en los últimos años, no vendría tanto de los muftís oficiales de Kadyrov, sino más bien de las interpretaciones importadas desde fuera, fundamentalmente de Oriente Medio. Es decir, tradicionalmente en el Cáucaso Norte lo que hay es sufismo. No había grandes comunidades salafíes hasta hace poco. Entonces, en primer lugar, quienes traen interpretaciones religiosas, como digo, desde fuera en los últimos años, no sería tanto Kadyrov, sino serían precisamente muchos teólogos daguestaníes que con la libertad que trajo que cayera la Unión Soviética, mandaron a sus hijos a estudiar a Siria, mandaron a sus hijos a estudiar a Jordania, mandaron a sus hijos a estudiar a Arabia Saudí, y cuando regresaron, ellos trajeron otra forma de entender el Islam. Lo que sí ha hecho Kadyrov con lo que se llama el Islam oficial, es la misma táctica que hicieron los zaristas y que hizo también la Unión Soviética, es colocar a gente financiada por el poder para que satisfaciera, por así decirlo, las necesidades religiosas del pueblo, pero de manera controlada. Es decir, esto ya no va a ser algo que gestione la propia comunidad musulmana, sino que se gestiona desde el poder. Eso es lo que trata de hacer Kadyrov, con una particularidad, y es que Kadyrov apuesta por un Islam sufí, pero que es el Islam sufí que a él le da la gana. Es decir, no utiliza criterios teológicos ninguno, sino que si un día se levanta y dice, qué sé yo, en las bodas ya no se puede bailar, pues no se puede bailar en las bodas. Entonces, eso de ahí sí se está implantando desde el poder. No sé si la gente se está convenciendo de que eso sea así, porque en una dictadura es muy difícil saber si la gente está convencida o no. No hay posibilidad de hablar de consensos, sino más bien de coerción. Entonces habría que esperar a... Bueno, no sé si esperar, pero es muy difícil hacer un análisis de si a la gente le convence la propuesta religiosa de Kadyrov o si simplemente tiene miedo. Es que es muy esquizoide, porque no sé si visteis el otro día que la hija de Kadyrov ha montado un negocio de objetos sexuales, de ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces tienes esa parte heterodoxa del sufismo, pero después te invitan a las ceremonias religiosas, a todos los predicadores del wahabismo, y hasta incluso celebran el nacimiento del profeta, que eso no se celebra en el Islam. Y ellos hacen ahí, el otro día lo vi yo, una pieza de parafernalia trayendo a gente de Arabia Saudí, o sea, una cosa bien rara. Es que no creo que Kadyrov sepa nada de sabrán menos, igual que yo, por así decirlo, poquísimo. Entonces yo creo que simplemente lo utiliza políticamente, o de manera excéntrica, lo que a él le da la gana, los campos de concentración en contra de los homosexuales. ¿Por qué? Porque bueno, el tipo será un homófobo y entonces decimos ya, esto es lo que dice el Islam, así que todos a campos de concentración. Pero como digo, no tiene base religiosa ninguna. Ahora bien, seguramente es todavía más agresivo para la tradición norcaucásica ciertas interpretaciones del salafismo que el propio Kadyrov. Claro. Vale. Bueno. ¿Y se le puede escapar de las manos a Putin, Kadyrov? Sí, o sea, hay quien dice que Kadyrov es fiel a bueno, que se le puede escapar de las manos a Putin, no tengo yo tan claro. Que se le puede escapar de las manos a Rusia, sí. O sea, Kadyrov es más fiel a Putin que a Rusia. Sí, es verdad. Si Kadyrov se va, o sea, perdón, si Putin se fuera, ahí veríamos un nuevo Kadyrov casi seguro. Bueno, pues que eso no va a pasar, no te preocupes. No se va a ir. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por haber venido y gracias a Luis por mantenerte abierto hasta esta tarde.